Muchas gracias. Vamos con Ángel González. Silvana. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos por allá. ¿Qué cuenta? Bienvenido, Ángel. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo qué dice el Distrito Federal? Pues hoy soleado, para variar, soleado y tranquilo. Pero hay albercas ahí. No, pero creo que las albercas están desocupadas porque creo que hubo mucha lluvia, Ángel. Sí, estos últimos días ha estado lloviendo bastante. Salvo el día de ayer, que estuvo tranquilo en cuanto a lluvia se refiere, y hoy está bastante soleado, esperemos que así se mantenga, que seguramente ya para la tardecita. También aquí llovió, Ángel. ¿También qué tal por allá? Sí, cayeron 14 gotas. Sí. Oye, Ángel, respecto a... fíjate que estamos hablando de las redes sociales, de las agrupaciones ciudadanas en pro o en defensa de ciertos temas, como es defensa del deudor. Acá han surgido algunas a nivel local. Es una situación, un contexto diferente al Distrito Federal totalmente. En el tema de los carros, los famosos carros chocolates, aquí había o hay, o parece que se diluye, o que la quieren rescatar una zona libre donde tú podías circular con placas fronterizas. Pero debido a las medidas que vienen del centro del país, hay una crisis que se ha agudizado en cuanto al transporte, porque importar un vehículo, pasarlo, sale ya muy caro. Y hay agrupaciones ciudadanas de alguna forma que se reunieron por ahí y están trabajando. ¿Cómo le va a defensa del deudor con sus detractores? ¿Tienes enemigos, gente que no quiere que existas como red social? Claro que sí, tenemos muchísima gente. Tenemos de varios tipos. Tenemos, nosotros sospechamos por su comportamiento varios cobradores de despacho que tratan de atacarnos mediante distintas líneas en internet, ¿no? Haciendo comentarios en contra de nosotros, y tenemos por ahí los clásicos ciudadanos que no podemos darle gusto a todo el mundo, que piensan que no trabajamos de manera adecuada, pero desafortunadamente es gente que le gusta mucho criticar, pero que no aporta, no quiere sugiere. Aportar. Sí, no sugiere una idea. Le digo, bueno, okay, si tú estás en contra de cómo funciono, pues sugiéreme algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Fíjate, Ángel, que el programa del martes pasado tuvimos un testimonio, nada más que ya no hubo tiempo, de una persona de Ensenada. Lo llamó tarde. Que tenía una deuda de tarjeta de crédito de 462,000 pesos, creo, si no me equivoco. No. Bueno, era una cifra muy alta. ¿En cuánto quedó? Nos dijo algo. 18,000 pesos, algo así. ¿Le ayudaste a negociar una deuda en pago real y de capital? Negociar por ti es mucho menor, Ángel. Hay gente ya agradecida con defensa del deudor, gente que quiere pagar pero no haya cómo. Pues me da muchísimo gusto, qué bueno. De hecho, llevamos una muy buena cantidad de negociaciones, se han duplicado en lo que va este mes y el anterior en relación a, por ejemplo, lo que fue junio y mayo. Hemos duplicado la cantidad de negociaciones exitosas, ya se metió más personal al área de negociaciones. Poco a poco vamos ayudando a las personas. Qué bueno que estemos siendo de ayuda, qué bueno que estemos siendo de utilidad, porque es precisamente lo que platicaba yo en la mañana con un par de afiliadas con las que tuve el gusto de desayunar. Funcionamos, bien que mal, como todo, tenemos a veces algunos errores, tropiezos, pero lo importante es que los corregimos y al final damos resultados. Eso es lo fundamental. Pues sí, hay que decirle a la gente de la ciudad, de Ensenada y de otra tanta que nos escucha en internet, que por cierto, gente de Argentina, gente de España, gente de Venezuela preguntando por defensa del deudor, Ángel. Sí, efectivamente, ya hemos tenido acercamientos con dos comunidades de deudores, de una de República de Chile y otra de... se me fue la otra comunidad, pero también de Sudamérica, que desean saber cómo funciona defensa del deudor, si les podemos echar la mano para que estructuren ellos algo similar allá. Nada más les pedimos que un poco de paciencia, tenemos que estudiar la legislación, qué leyes rigen allá las instituciones financieras, cómo trabajan, y en base a eso pues ya poder ver de qué manera les echamos la mano. Es importante que la gente sepa, estaba diciendo, que Defensa del Deudor es un organismo ciudadano, es una red social que está en internet, sobre todo con una fuerte presencia. Defensa del Deudor, que por cierto es de defensadeldeudor.org, para que usted la ubique rápidamente en internet, que es para pagar lo justo, para volver a descansar, para que las familias continúen unidas, porque cuando el dinero se va y las deudas vienen de cielo, el amor sale volando por la ventana. Por la ventana, sí, cierto, es lo que pasa. Y es la realidad, y lo que queremos es que la familia mexicana se mantenga ahí, unida y sólida, pero hay una fuerte carga en deuda que mucha gente no puede manejar, Ángel. Sí, desafortunadamente, como bien señalan, se crean problemas a nivel familiar, ¿no? dejan de ser financieros y se convierte en un problema. Y es que es lógico, el dinero es algo muy necesario que cuando escasea comienzan a surgir roces y comienzan a surgir conflictos con la pareja, con la familia. Pero aquí lo que nosotros le sugerimos a todas las personas que tengan problemas con deudas es que primero hay que aceptar el problema, eso es primordial. Después hay que sincerarse con los nuestros, con la familia, con la pareja, con quien sea, porque es un problema que no se puede ocultar, que tarde que temprano se van a dar cuenta que lo tenemos, y lo ideal es que salga de nosotros decir: ¿sabes qué? Yo tengo deudas, necesito que me eches la mano, tú como mi pareja, tú como mi familia, para salir adelante, y que se acerquen a nosotros, que lean, que se apoyen con nuestras asesorías para que puedan salir adelante sin mayor problema de esta situación. Se puede resolver, claro que sí, nada más que sí, se necesita conocer, entender el problema para darle solución. Hay que decirle a toda la gente que nos escucha por esta gran cadena de Enciso en Radio Bahía, que Defensa del Deudor es para que usted pueda manejar sus deudas, para que pueda tomar aire, oxígeno puro y vital, pueda pensar mejor, que se asesore con el licenciado Ángel González y todo el equipo, todos los ciudadanos que están ahí, para que naveguen la página de internet, escuchen testimonios, vean negociaciones, y después le puedan ayudar a asesorar y a manejar su deuda. Y él ha logrado triunfos extraordinarios, sobre todo en tarjetas de crédito y deudas con tiendas departamentales. Estaba viendo muchos testimonios que usted puede ver del señor que yo debía 200 y gracias a Defensa del Deudor puedo volver a dormir. Estaba, ya me sentía mal, con fuertes dolores de cabeza, sentía que en la noche no podía, sentí una aprehensión, no podía dormir, me venía el insomnio, y de 200 mil pesos negocié mi deuda con 20, con 30, con 18, con 15. Hay tantos testimonios que hay que agradecerles a ustedes, Ángel. Pues ahí vamos, se hace lo que se puede. Afortunadamente, pues conocemos a la perfección el funcionamiento de esta situación, sabemos exactamente cómo se debe de trabajar, cómo se puede resolver. Es algo que nosotros les podemos ayudar de manera muy puntual, muy eficaz, muy muy correcta, para que logren liquidar su adeudo. Es cuestión nada más de que se acerquen, que pierdan el miedo. El ser deudor no quiere decir que sean delincuentes. El tener deudas no es cuestión de pena. ¿Y cómo yo hago, por ejemplo, si yo quiero una asesoría con ustedes, Ángel? Perdón, no escuché. ¿Cómo le hago si yo quiero una asesoría con ustedes? Es súper fácil, que ingresen a nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org o nos pueden llamar por teléfono. Un teléfono despacito, Ángel, un teléfono antes del corte. Claro que sí, el 0155-5594-5453. 0155-5594-5453, ese es el primero que voy a dar. Tenemos dos aquí disponibles para ustedes, para que lo apunten, nos llamen, no cuesta nada la asesoría, total y absolutamente gratuita. Muy bien, vamos a ir un corte, vamos a volver con el licenciado Ángel González. Nosotros estamos viendo por usted, amigo Ensenada, gente, ciudadanos de Baja California. Mire, para que usted le pregunte directamente al licenciado Ángel González, márquenos al radio 152 estrella 14 estrella 284 o mándenos sus mensajes de texto y nosotros se lo leemos al celular 151 71 81. Vamos un corte, volvemos con Ángel González. La Tribuna de Ensenada en Radio Bahía. Muy bien, vamos a volver con el licenciado Ángel González, que está reportándose desde la Ciudad de México en este enlace que hacemos los martes. Licenciado González, ¿qué pasó? Aquí estamos. Ahora sí, los dos teléfonos, por favor, porque hay una serie de preguntas por aquí que le tengo que hacer, pero primero los teléfonos. Claro que sí. 0155, LADA 0155, aquí a la Ciudad de México, 5594-5453, y el 5594-5514, las dos líneas directas aquí a las oficinas de Defensa del Deudor para que los podamos atender de la mejor manera. Fíjate que hay una señora que se llama Luisa García de Díaz, que bueno, me envió un mensaje y voy a tratar de entenderlo, de parafrasearlo, de casi casi de traducirlo. Mira, ella dice que compró con su crédito Infonavit una casa a una constructora X, ¿no? Y ahora su esposo se quedó sin empleo. Ella vende, pues, comida, vende tamales y chuncuns. Y pues no le sale para pagar la casa. Pero claro, ella tiene miedo. de perder tanto la casa como el crédito Infonavit que pagó por mucho tiempo su esposo y que al quedarse con sin trabajo, pues ya también ni puede conservarlo, o se están dando situaciones muy, pues muy difíciles. O sea, claro, no quiere perder su casa, no puede pagar la deuda y tampoco quiere perder el crédito Infonavit. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí lo primero que necesitaríamos saber es si ya se acercó ella al Infonavit. En muchos casos están ahorita dando chance a los deudores de hasta por 6 meses para que se puedan estabilizar y reinicien con sus planes de pago. Habría que ver primeramente eso. Si no, de cualquier forma, si pudiera comunicarse con nosotros, en caso de que ella todavía no lo haga con el Infonavit, para ver si desde aquí podemos echarle la mano, a ver si le pueden dar chance de unos 6 meses, aunque sea para que se estabilice, pero sí, ahí no hay más que hacer, sí le pueden dar chance algunos meses, pero sí necesita echarle muchas ganas, estabilizar su economía y reanudar sus pagos a la brevedad. Híjole, bueno, que te le vamos a decir que te llame. Sí, claro. Ernesto, el señor Ernesto Sánchez, el señor Ernesto Sánchez dice, oigan, las tarjetas de crédito de Banco Azteca carísimas, de una deuda de 30,000 pesos, estoy ya en los 120,000 pesos, no la puedo pagar, quiero pagar, no me siento mal porque nunca me había pasado, estoy muy preocupado, mi esposa me dice que eso es robar, ella es muy religiosa, no la aguanto a ella, no me gusta esta deuda, nunca había pasado por esto, pero es que desde los últimos 3 años la cosa no se ha dado para más. ¿Qué puedo hacer con la gente de Banco Azteca que, por cierto, dice cobran muy caro? No, carísimo, carísimo. Yo no sé, de verdad, la gente que compra en Banco Azteca, ya no lo hagan. Están cobrando, están abusando, no cobrando, están abusando de la gente. Aquí, lo primero es saber bien. Él debe ahorita 100,000 pesos, ya con todos los intereses moratorios. Habría que saber si todavía está pagando, si ya dejó de pagar, y cuando dejó de pagar, cuánto debía exactamente para ver sobre qué monto se puede negociar. Banco Azteca es de las instituciones financieras más duras para la negociación. Comienzan a negociar hasta el octavo o noveno mes de mora. Eso quiere decir que puede pasar casi un año sin que el deudor pague para que Banco Azteca sea flexible, haya apertura para que podamos empezar a negociar con ellos. Y los descuentos que ofrece Banco Azteca para la liquidación del adeudo no son tan altos. Rondan el 40%, el 50%, quizás el 60% del monto adeudado. Es decir, que si cuando el señor dejó de pagar debía 120,000 pesos, a lo mejor nos dan el 50%, esto quiere decir que liquidará con unos 60,000 pesos, pero, repito, hay que dejar pasar por lo menos unos 8 o 9 meses de que se inicie su mora. Es decir, por lo menos la mora inicia a los 91 días de que uno dejó de pagar, a esos 91 días todavía hay que sumarle 8 o 9 meses. Hasta las vamos a estar más, les avisamos, García Gudínez, vamos a estar hasta qué horas el día de hoy, hasta la 1 de la tarde, hasta las 13 horas. Muy bien. Dice Javier, soy empresario, te suplico no des mi nombre, agarré la tarjeta para pagar a los empleados la nómina propiamente, no son muchos, son 8 empleados, pero por 6 meses he usado la tarjeta y ya no sé qué pagar. ¿De qué forma me puede ayudar tu amigo? Bueno, amigo de todos, Ángel González, claro, sí. que me dé su teléfono. Mi deuda anda sobre los 80,000 pesos y no sé qué hacer, cómo manejarme. Estoy sufriendo un severo estrés. Dice mi amigo, que no voy a dar su nombre porque sí me lo pidió a él. Claro, sí. También deberías tener un psicólogo, alguien que asesore a las parejas. Tenemos psicólogo familias. En la página. ¿Tienes psicólogos, gente claro, que asesore claro, a todas las un que... programa de radio todos los viernes a partir de las 12 horas del Distrito Federal, de psicología, de apoyo al deudor, en ese sentido. A ver, entonces, dinos la dirección de web otra vez para que la gente te escuche. Sí, mira, claro, ¿sí? Lo están pidiendo mucho Ángel por teléfono, aquí en la cabina. Sí, sí. Que si lo puedes decir un poquito... La dirección web es www.defensadeldeudor.org. Sí. Ahí entran a nuestra página, viene toda la información muy clara, por favor, nada más chequen bien cómo está dividida las secciones, está bastante fácil ya que le agarran la onda, y tenemos una sección de apoyo psicológico totalmente gratuito con 2 psicólogas tituladas, profesionales, expertas que les pueden echar la mano, y repito, tenemos un programa de radio por internet todos los viernes a partir de las 12 del día, hora de aquí del centro de la ciudad del país, ahí pueden escuchar ese programa y hacer sus preguntas al aire. Oye, ¿y el teléfono? El teléfono 0155-5594-5453 y 5594-5514. Muy bien, enseguida lo vamos a seguir repitiendo, no pierde usted la calma. Siguen más comentarios por acá. Mira, Ángela, antes de despedir, porque hoy tenemos otro enlace también, mucha gente quiere contactarse con ustedes, hay mucha desesperación en la población. Hay casas, hay deudas con tiendas departamentales, de autos, de tarjetas de crédito, que son las más. Y pues un mensaje de tu parte para que la gente tenga confianza y te hable, porque dicen, es que no nos van a sacar del buró de crédito, es que yo no quiero beber, es que me voy a quemar, es que yo nunca había pasado por esto, es que qué horrible es. ¿Qué les puedes decir, Ángel? Claro que sí. La situación tiene solución. Desafortunadamente los bancos se cierran por completo. No dan ningún tipo de respuesta favorable para el deudor. Cuando uno se acerca, y es lo que hace la mayoría de la gente que está por caer en esto de las deudas, la gran mayoría de la gente se acerca a la institución financiera a exponer su problema y la institución se cierra por completo, no le da ningún tipo de solución. A veces alguna reestructura que al final sale carísima, imposible de cumplir, eso no es solución para nadie. La solución está en lo que hacen las grandes empresas, los grandes corporativos, lo que hizo la Comercial Mexicana hace unos meses, lo que hizo Mexicana de Aviación apenas, es una suspensión provisional de pagos al acreedor. Esto no quiere decir que no se le va a pagar, no. Esto quiere decir que vamos a suspender los pagos de manera provisional a todos nuestros acreedores. Esos recursos los vamos a emplear para estabilizar nuestra economía, sanearla por completo, revertir el efecto negativo de las tarjetas de crédito. Y después, ya que estemos bien estables, vamos a iniciar un plan de ahorro. Poco a poquito vamos a ir juntando un capital para negociar la liquidación de la deuda. Aquí jamás le vamos a decir a nadie que no pague, que se haga pato, que no liquide su deuda, no. Aquí le vamos a decir a la gente que se va a pagar, pero lo justo. Entonces vamos en busca de un pago justo y un trato digno, nada más. Justo y nada más. Bien, dice ese señor, mi nombre es Luis Díaz y yo lo voy a dar. Soy deudor y no me siento mal. Quiero pagar. Javier, lo que está pasando con tu otro compañero y tú es por la cuestión del rating y es obvio para la gente de... Ay, señor. Es obvio para la gente de Ensenada y debe ser para tu gerente que se dobló el rating y ahí viene el problema. Con programas como los del licenciado Ángel González de Defensa del Deudor, es lógico y obvio que la gente los va a escuchar mucho más a ustedes. Haces bien en poner al pueblo, en poner a la ciudadanía por delante antes de cualquier cosa, antes que el gobierno, antes de cualquier empresa, antes de cualquier deuda. Yo necesito la ayuda del señor González porque debo mucho. No me siento mal porque yo no generé esta situación, siempre había sido un pagador constante. Y no se preocupen, así pasa con el éxito. Bueno, claro que sí, así es el hueso de la gente que se acerca a nosotros. Fue años y años y años cliente preferente, cliente de excelencia, triple A para los bancos, y hoy que deben, ya son de lo peor, son parias, ya no quieren ni verlos. Ahí está el cambio en realidad de cómo es un banco. A lo que te dedica es a hacer negocio, a venderles el dinero, porque es lo que les está vendiendo, a precios altísimos. Por favor, no se desesperen, que no les dé pena tener deudas. El grueso de la población se encuentra hoy por hoy en este estado de deberle dinero a las instituciones, de ya no saber qué hacer. No caigan en errores, no vendan sus cosas, no pidan prestado, no saquen de una tarjeta para pagarle a la otra. Eso es lo peor que pueden hacer. Estabilicen su economía. Ya no pueden pagar, esa es la realidad. Acérquense a nuestra página, ahí van a encontrar toda la información. Hay una solución, le hemos logrado solucionar su problema a cientos y cientos de deudores de todo el país, de Ensenada, de Yucatán, del estado de la República que ustedes me digan y manden, de la ciudad que ustedes me señalen. Le hemos ayudado a gente a que liquide su deuda. Es cuestión de unirnos, organizados vamos a vencer. Por favor, no se desesperen. Y pues yo soy testimonio de ello. Yo tuve que pagar y me está ayudando en asesoría en todo Defensa del Deudor. Ángel, para despedir el día de hoy contigo, tu teléfono, por favor, uno que nos des, pero lentamente, porque hay mucha gente mayor despacito para que lo apunten, ahí va. Sí. La LADA, 0155, LADA directa aquí a la Ciudad de México, el número 5594-5453, línea directa aquí a las oficinas de Defensa del Deudor. Llámenos, les podemos ayudar, por favor. Gracias, no Ángel. Se desesperen. Asesoría gratuita, gracias. Esto es Radio Bahía. Un saludo hasta la Ciudad de México. Volvemos con más. Gracias.